palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a la Villa del Amor. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenida, Susy Q. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Agustín, nuestro operador. El gran Agustín. Bienvenido todos a Ciclop Radio. Ya saben que nuestra cortina musical fue compuesta por María Esquiaga y Jimena López Chaplin. Y si no lo sabían, deben saberlo porque es una joya que ya pertenece a este sonido de Gear Groups que tanto veneramos en nuestro programa. Bien, nuestro programa es un programa de investigación donde vamos a analizar los conceptos básicos con los que hemos construido el amor desde tiempos inmemoriales. Vamos a llevar una antorcha en el laberinto oscuro de nuestras emociones. Partimos de la premisa que no sabemos nada, pero de que todos, seas quien seas, todos amamos algo. Si tenés internet y amás algo, este es tu programa. Aquí estás. Y bueno, ya saben que hablamos con gente hoy particularmente de lujo, en que todos los programas venimos como dándonos lujos, exactamente. Grandes placeres, ¿no? Como un viajecito a Europa, como algo para lo que ahorras toda la vida, no sé. Pero todos, hoy tenemos cosas más de lujo que nunca. Nuestro tuitero invitado, quizás está del otro lado ya mismo. Está. Es arroba fenomenoide, es una tuitera. Su bio dice, there's no wrong or right, but I'm sure there's good and bad. Es de Buenos Aires. Su blog, que no sé si lo tiene actualizado, pero está en su bio, así que por algo debe estar. Es estupipedia.blogspot.com. Ella es una genia, es una eminencia del Twitter. Amamos lo que tuitea y es un honor que esté diciendo lo que quiera desde su casa y puede preguntar, criticar. Y si nos odia, también puede decirlo. Bienvenida, Fenomenoide. ¿Está diciendo algo? Está ahí retuiteando nuestro inicio de programa, la esperamos aquí. Nos está escuchando, que eso es lo importante. Y hoy suma un nuevo tomo de Amorpedia, un cerebro que amamos, una persona hermosa, Daniel Molina, arroba rayo virtual. En poquitos minutos vamos a tener su tomo de Amorpedia con ¿quién elegirá para referenciar y explicar el amor, quizás, Daniel Molina? Bien, y también tenemos hoy para charlar una contenidista y entrevista de lujo a Diana Eisenberg. Y bien, y otras sorpresas más que ya vamos a develar durante el programa. La editorial es ese momento en el que, bajo línea, apelando al fenómeno de, ¿qué quieres decir? Identificación aleatoria. ¿Qué es lo que pasa con las canciones? Identificación aleatoria es lo que pasa con las canciones, que siempre cabe para alguien cualquier letra, sea la que sea. Y apelando a que quizás a alguien le sirva lo que decimos, mi editorial de hoy es simplemente decilo. La mayoría de las personas, cuando ve una película de amor o una publicidad de chocolates con perros corriendo por la playa o el final de una película de lágrimas, piensa en alguien. Sabes en quién pensás. Quizás no es tu novio, quizás no es tu novia. todos pensamos en alguien. Quizás no, quizás ella ya está sano y no. Pero si hay una persona en la que pensás siempre, ¿para cuándo estás dejando ese momento? La vida no tiene esos momentos de películas donde todo se resuelve media hora antes del final. Es cuando vos quieras. Así que mi editorial de hoy es como, dale, si no te sacás de encima esa piedra del zapato, no vas a poder encontrar cosas nuevas. Si no dejamos ir lo viejo, no va a aparecer lo nuevo. Así que si siempre estás pensando en alguien, dale, no sé qué esperás. Decíselo, resolvámoslo, fíjate si sí, fíjate si no, y pasemos a lo que sigue. Bien, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy, miren, Scott McCloud definió el arte como todas las acciones que realiza el hombre sin ser supervivencia y reproducción. Todas estas acciones serían expresar nuestros sentimientos, todo el resto, sin incluir lo científico, ya que se usa no solo para saber, sino también para sobrevivir, y se aprende para poder sobrevivir. Para investigar nuestros sentimientos tenemos desde sonidos, imágenes, movimientos corporales, palabras, mil expresiones artísticas hechas con amor, sobre el amor, por amor, del desamor, sin amor. Sabemos que hay una gran diferencia entre saber y sentir. Si nosotros dependiéramos de lo que sentimos, estaríamos perdidos en el mundo de los conceptos. El hombre siempre ha estado perdido en el mundo de los sentidos. Nietzsche calificó a los artistas como los que nos alejan de la realidad. Buscamos eso también con el arte, siendo parte o espectadores. Acercarnos a cualquier forma artística nos eleva, dicen, y nos conecta con alguna parte íntima, dicen. Y si el amor también mejora, cambia o distorsiona la realidad, estos caminos se unen. Todos se sienten un poco artistas al intentar expresar su amor en palabras o en un mail, o bajo la luz de la luna en un puesto de choripanes. Todos estamos más inspirados hasta para hacer una tarta cuando nos enamoramos. ¿Amar es un arte? ¿Se puede ser un artista del amor? ¿El arte existiría sin el amor? ¿Y el amor sin el arte? Seguramente, pero en el mundo tal como lo conocemos, arte y amor han sido dos de los amantes más prolíferos, apasionados y fundamentales en la historia de la humanidad. De eso vamos a hablar esta noche. Vamos a dar las vías de comunicación, Matías. Absolutamente. Entonces, si tenés ganas de participar, nos querés contar algo en los bloques, a ver qué es lo que te va pasando, qué es lo que nos querés decir, nos buscas en Twitter, nuestra cuenta arroba Villa Cariño, también en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclop. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, le das un clic a me gusta y te quedás con nosotros. También puedes escribirnos a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también, si tenés ganas, levantás tu teléfono y marcás 5272-8799. Si estás afuera de Capital Federal, marcás antes 011. ¿Y el pueblo está diciendo algo, Susy Q? Un solo comentario de nuestra amiga Fenomenoide, que dice que un compañero suyo de trabajo siempre dice que perdonamos al osado, pero no al dormido. Así que acuerda con eso y dice que hay que mandarse. Totalmente. Fenomenoide suele tener grandes verdades en sus tweets. Bien, vamos a ir con un hit también básico en la biblioteca, en la musiclopedia, en la musicoteca, en la... ¿cómo se dice? En la discoteca personal. En la discoteca. De cualquiera que se digne ser experto o amante de los girl groups. Esta canción es de Exciters, es del año 1962. Dice Tell Him y apunta a esto que les decíamos, decíselo. Y es un grupo formado por un matrimonio y dos chicas. Esta canción la escuchó Dusty Springfield en medio de una gira, en una ruta en Nashville, yendo hacia Nueva York. Y por esta canción, ella dijo... definitivamente es este el lugar por donde quiero ir, y cambió su carrera hacia un lado más pop y soul gracias a esta canción que es perfecta. Vamos a escuchar The Exciters, Tell Him. I know something about love. You gotta want it bad. If that guy's got into your blood, go out and get him. If you the very part of you makes you want to breathe. Here's the thing to do. Tell him that you're never gonna leave him. Tell him that you're always gonna love him. Tell him, tell him, tell him, tell him right now. I know something about love. Gotta show it and make him see the moon up above. If you want him to be always by your side, if you want him to only think of you, Estás en Cíclope Radio. I know something about love, decían los Exciters, y ojalá todos sepamos algo, al menos algo. Vamos a ir directo a nuestro segundo bloque con nuestra sección Amorpedia, que yo si solo tuviera que elegir un libro para leer la vida, me llevaría todo lo que recomendaron en Amorpedia, me llevaría sí. Nuestro Amorpedia. Y hoy tenemos un lujo que estamos muy felices de que haya accedido a nuestro pedido. En Amorpedia, los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Le explicamos el amor a los extraterrestres. ¿Qué mandarías? ¿Qué les dirías para contarle qué es esto que nos pasó acá abajo en la Tierra a nosotros? O si lo mandáramos en una sonda a la Luna, o se lo explicáramos a la chica que tuvo el ACV. A Verónica Perdomo. Bien. Perdomo, llamanos. Claro, o alguien para explicar, miren, el amor es más o menos esto. Y hoy tenemos el lujo de que el que va a agregar un nuevo tomo de Amorpedia es Daniel Molina, él es director del área de letras del Centro Cultural Ricardo Rojas, es crítico cultural, es @rayovirtual en Twitter. Su bio dice que está interesado en las nuevas experiencias, literatura, entretenimiento y cultura web, y es un genio, un cerebro y un corazón hermoso que todos los que lo leemos sabemos apreciar y amar. Bienvenido, Daniel Molina, qué honor tenerte ahí. No, por favor, ya me puse colorado. Es que te amamos. Bienvenido, Daniel. Hola, amamos, buenas noches. Bienvenido, amamos leerte, amamos cuando hablas de tu vida y del arte y opinás sobre cualquier cosa. Es un placer leerte siempre. Por eso te pedimos hoy que estuvieras, aún cuando sabemos que es muy tarde y madrugás mañana. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, queríamos hablar de amor y arte con vos. Bueno, mira, vos sabés que yo soy un poco crítico con la idea del amor. Sí, por eso. Me baso en esa frase de Wilde que dice: la gran diferencia entre el amor permanente y el capricho momentáneo es que el capricho dura más. Y la otra que siempre digo, que esa ni sé de quién es, por eso la pongo como mía, pero no sé, alguno la habrá dicho, que es: el amor es un malentendido, amas a la persona equivocada, te ama a la persona equivocada. Sí, es exactamente así. Este programa no es pro amor, este programa es de investigación para saber qué es eso. No lo tenemos idealizado para nada, así que puedes decir lo que quieras. Pero a la vez también el amor tiene algo bárbaro, que es como una embriaguez así súper hermosa en el momento en que empieza. Es terrible cuando termina, ¿no? Sí. También Wilde dice: la Biblia empieza con un hombre y una mujer en el paraíso y termina en el apocalipsis. Sí, creo que es bastante eso. Y elegiste entonces, pensando en tu humor de hoy, no importa, bueno, quizás mañana... Elegí el texto que tuvieron que ver con mi descubrimiento del amor y mi adolescencia gay. A ver. Y entonces elegí Esclavos del Amor de Brian Ferry como canción. Ay, hermosa. ¿La tenemos? Es una canción que me... Por otro lado, los 80 y Brian Ferry y Roxy Music me parece así tan glamorosos y tan sexys y qué sé yo, que recomendaría cualquier cosa de él, digamos. Pero perfecto. Esta, ya que estamos en mi coso, Esclavo del Amor. Esclavo del Amor de Brian Ferry. Perfecto. Sí. Ahí la estamos buscando a ver si la tenemos. Y bien. Como libro... El libro blanco de Jean Cocteau. Ajá, no lo leí. Que es un libro casi en clave, digamos que es quizás el menos conocido que él tiene, que es un libro que él nunca firmó. Wow. Digamos, o sea, porque él comienza diciendo, dice: me parezco, así empieza, ¿no? Me parezco tanto a mi padre que supongo que él también fue homosexual. Y como su madre leía todo lo que él leía, todo lo que escribía, no quiso que ese libro apareciera con su firma. Y la madre fue como la madre de Borges, vivió hasta casi que hasta que él murió, entonces nunca apareció en vida de él. Después de muerto apareció con su firma. Y cuenta así su adolescencia gay, cómo se enamoró de los novios, de todas sus amigas que se enamoraban de él, digamos, ¿no? ¿Es necesario cuando sos gay encontrar una literatura o una música o algo que con algunos detalles varíe la manera en la que cuenta o explica el amor, siendo que es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Sí, bueno, mira... ¿Hay detalles que son necesarios ser contados de otra manera? Yo no sé hoy, yo soy una persona vieja, tengo 58 años, o sea, yo no sé cómo le pasa eso a un chico joven hoy de, que yo, 18 años, o 14, o 25, pero digamos, hace 40 años atrás, cuando yo era un joven, digamos, era tan represivo el mundo con la homosexualidad en general, que... era bueno encontrar los poquísimos, ínfimamente pocos referentes. Que, por ejemplo, descubrir para mí el libro blanco de Jean Cocteau fue una iluminación. Claro. En aquel momento. Daniel, porque era como, bueno, no eras la única bestia monstruosa que había en el mundo, claro, digamos. Y encima se decía de una manera maravillosa. Claro. Daniel, ¿y vos pensás que esa diferencia debería existir? Más allá de que exista o no, la diferencia entre la literatura debería ser distinta para explicar el amor homosexual del amor heterosexual, debería ser lo mismo. Mira, yo, digamos, yo acuerdo con Manuel Puig, digamos, y con Foucault, que la homosexualidad empezó en 1860, antes nadie había imaginado que según la persona que vos deseabas, eso configuraba toda una forma de ser en la vida y por lo tanto un estilo y era una identidad. O sea, la idea de que una persona tenía una identidad surgió en ese momento, a tal punto que, y surgió como una forma de controlarla a la sociedad, para poder empezar a formar varones que reprodujeran para la nueva sociedad que había empezado, que era el capitalismo, hacía unos años antes, unas décadas, y a tal punto que empezó por la anomalía que 40 años después se pensó que existía la norma, que era la heterosexualidad. O sea que, pues fíjate que no empezaron por la heterosexualidad pensándola en 1900, se pensó por primera vez el primer texto que habla de que hay varones heterosexuales, y esto no se había pensado antes. No. Pero esto tuvo una función muy grande de disciplinamiento y de formación de subjetividades. O sea, de hecho existió la represión y todo lo demás de una manera brutal que se aflojó en las últimas dos décadas. Igual hoy en lugares como aquellos, Catamarca o demás, es bastante más complejo que en Buenos Aires. Ni hablemos en los 80 países donde todavía hoy la homosexualidad no solo está prohibida, sino que hay 15 que la condenan con pena de muerte. Claro. Puede ser entonces un bálsamo y una guía para mucha gente que aún en sociedades modernas sigue costándole encontrar su propia voz, encontrar libros y referentes que te vayan como marcando el camino. Yo igual creo que vamos hacia un mundo, digamos, en que la homosexualidad va a desaparecer porque va a desaparecer todas las fronteras sexuales, digamos. Sería hermoso. Como dice Deleuze, vamos a circular por los 1000 sexos y a nadie le va a importar qué hagas de tu vida. Claro, debería terminar siendo nada, en realidad. Ojalá. O sea, viste, es lo mismo. Nadie te califica por el tipo de cine que te guste. Salvo algún fanático del cine, pero digamos, no hay una por suerte, una clasificación de los seres humanos si te gustan las comedias o las películas de aventura. Y la verdad es que eso es mucho más grave y definitorio que la sexualidad. el mal gusto de mucha gente para el cine es realmente peor que cualquier otra cosa. Sí. Bien, escuchábamos de fondo la canción que de Brian Ferry, Esclavos del Amor, y como película... Mira, había tantas películas que realmente no... Por ejemplo, yo soy un fanático de Titanic. ¿En serio? Me parece que es la gran obra maestra de la cultura contemporánea, los últimos 20 años. Wow. O sea, yo creo que podría dar un curso de 5 años analizando cada 3 minutos de Titanic. Es así. El Romeo y Julieta de la modernidad. Es una cosa muy, muy grosa. Cada vez que pienso, por ejemplo, ayer estaba pensando, porque tuve una charla en Montevideo el miércoles, en el ciclo este TED por Montevideo, donde voy a hablar de nada, y entre otras cosas voy a hablar de Titanic. Y empecé a recordar la película y escenas, y en un momento me enganché y me di cuenta que habían pasado 2 horas y estaba pensando que podía haber escrito un libro en lo que estaba pensando. O sea, realmente es impresionante. Cameron me parece un genio infinito, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de esa historia? Que fue real, digo. ¿Qué es lo que más te atrapa? No me interesa tanto la historia de amor, sino... Bueno, primero, la película tiene todo genial, porque, por ejemplo, está el hundimiento en tiempo real. Sí, eso es espectacular. O sea vos vivís en la película el hundimiento del Titanic como si estuvieras en el Titanic. Esto me pareció una idea brillante. Y bueno, y aparte con un genio que logró juntar, yo que no sé juntar nunca 3 pesos, que alguien haya logrado juntar casi 280 millones de dólares para poder darse el lujo de recrear eso, me pareció. Digamos, luego los cortes, los pases de tomas. Hay un momento en que... la cámara enfoca el ojo de Rose, joven, ¿no?, que está mirando, y de golpe se llena todo de arrugas y tiene 80 años más. Sí, increíble Rose, esa anciana. Bueno, El amor lo encontrás en el amor que puso Cameron en esta película, ¿no? Como en la obra en sí te gusta. Bueno, la obra es una obra maestra. Es una obra maestra. Y me gusta, pero no quiero adelantar nada porque supongo como voy a hablar de té. Bueno, igual supongo que en este momento no me está escuchando nadie de Uruguay. No te creas, no te creas. Esperemos bueno, que sí. Hay gente de Montevideo que escucha, me parece. Ah, entonces no voy a decir nada. Pero digamos, o sea, lo que me encanta es esa el carpe diem que tiene la, ¿no? Vivir el día y jugarse por las opciones de uno. Y ellos ahí como que rompen todas las... Digamos, la película tiene momentos falsos, porque incluso hay cuadros que, por ejemplo, ella lleva a Nueva York, que fueron pintados después que cayó el Titanic, ¿no? Claro. Eso no importa, no, son detalles que nadie se fijó, digamos. Como uno, un fanático del arte, se mira esas cosas. Pero cuando ella lleva una versión abreviada de las Señoritas de Aviñón de Picasso, nadie lo conocía, por un lado, y por otro lado, el cuadro es un cuadro de 3x4 metros, y ahí está en versión de que... aquello 50 centímetros por 70 para que entre en el barco, pero bueno, no importa esas cosas, digamos, o sea, todo eso son detalles menores. A mí me encanta el hecho de que ellos dos se encuentren y a ella le transforma la vida radicalmente, ella que iba a ser la dominada, que la madre la vende como una esclava de lujo, digamos, para sobrevivir. Ella se libera, empieza a andar a caballo. Terminan con todas esas fotos de sus aventuras en la vida, en el Sahara y... Sí, viste, o sea, es como una primera feminista. O sea, me encantó eso, que el amor a ella la liberó. Y él murió, pero vivió el mejor día de su vida y ella se liberó, digamos. Sí, y un amor que te inspira hasta que te mueras, creo que es un amor eterno, ¿no? Que no, eso es bárbaro, ¿no? O sea, eso le dio sentido a su vida. O sea, que a mí esa historia me... Bien. Me fascina. Bueno, entonces tenemos Brian Ferry, el álbum blanco de Cocteau y Titanic. El libro blanco. El libro blanco, el álbum blanco de los Beatles, perdón. Sí, me mezclé también podría ciertos. Poner todos los Beatles, pero no, pero bueno. Bueno, perfecto. Entonces, si mandamos una sonda a la luna, Daniel Molina elige esas tres cosas para explicarnos el amor. Y gracias por el amor que le agregás al mundo siempre con tus palabras y tus tweets. Gracias a ustedes, por favor. Un honor que hayas pasado por acá, te amamos. Buenas noches y que duermas bien. Igualmente. Alegría para ustedes. ¡Alegría! Hermoso, gracias. Gracias, Daniel. Chao. Hermoso Daniel Molina, Rayo Virtual. Nunca mejor dicho, alegría. Nunca mejor dicho, alegría. Para aquellos que lo siguen en Twitter, es su como, frase célebre, su muletilla. Sí. Es como que haya venido Marrón y haya dicho, che. Sí, claro. Y la que le contagió a todos en Twitter, porque ya lo usan todos. Sí. Si tenés Twitter y no seguís a Rayo Virtual, es como... No, es el que vicio de los intelectuales. Bien, así pasó Rayo Virtual, sumando un nuevo tomo de Amorpedia a nuestra villa... Cariño. Seguimos con la sección La Dal Mamá de los Cachogos del Pensamiento. Al fin llegó. Viva. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos, Matías? ¿Desde hace cuánto las personas, además de pintar los animales que cazaban y las plantas que cultivaban, pintaron el amor en sus cavernas? ¿O por amor habrán mejorado el trazo con el que pintaban bisontes en las paredes? ¿Qué grandes obras de arte de la historia son fruto del amor? Bueno, malo, por amor, desde el amor, por desamor. ¿Cómo representamos recurrentemente el amor en la historia? ¿Existiría el arte sin el amor y viceversa? Dime algo. Bueno, mira, en realidad es un poco difícil de responder todas esas Siempre preguntas. Siempre me decís lo mismo, que no podés responderme todo lo que pregunto. Porque hay otras cosas que quizás son más importantes poner el foco en otra cosa. Está bien. Sin embargo, hay algo que es recurrente en la historia del arte y es el cliché más famoso del amor. ¿Qué? Cupido. Nah. Cupido. Nah. Ese angelito malvado, tirando flechas. Sí, que es como una... semidesnudo. Y es como el actor ideal de una publicidad de pañales, pero... Claro, pero evidentemente ha subsistido hasta estos días. Cupido se erige en portador de todos los pensamientos que se han tenido sobre el amor a lo largo del tiempo, desde el Cupido contra un sátiro que representa al amor civilizado peleándose contra la pasión salvaje, hasta el tema del amor sacro contra el amor profano, que representa el amor a Dios peleándose contra el amor carnal, así como infinidad de historias. Sí. ¿Sí? En resumen, y a pesar de los tiempos y las épocas, Cupido sigue siendo ese ángel alado por el que todo el mundo anhela ser herido por sus flechas y sobre todo que sean acertadas. Sí. La única leyenda antigua que se ha mantenido de alguna manera de Cupido a lo largo de todos los siglos es un cuento que hizo el novelista Apuleyo, el escritor romano más importante del siglo II. Un cuento de amor entre Cupido y Psique, es decir, entre el amor y el alma. En él se relata que el amor se enamora de una doncella de nombre Psique y la trae hasta su palacio donde vivirán juntos. Él le hace prometer que nunca querrá descubrirle, por lo que tendría que bastarle saber que está con un jovencito muy agradable. Ella rompe la promesa encendiendo una luz. Cupido entonces desaparece y Psique, el alma, tiene que pasar toda una serie de pruebas, desde hacer grandes viajes hasta bajar a los infiernos. Hasta que finalmente, el amor decide de nuevo volver a ella, para hacerla digna de él y, puesto que es un dios, divinizarla. Cupido finalmente hace inmortal a Psique. Esta leyenda se convierte en un mito maravilloso de cómo el alma, a través del amor, logra la inmortalidad. No me explicaste nada, pero parece que a Cupido lo vienen pintando desde que el mundo es mundo. Con alitas y todo. ¿Eso me querés decir? Sí. Bien, Fenomenoide está comentándonos la vida. Fenomenoide dice que banca muchísimo a Rayo Virtual con el tema Titanic, que le parece muy muy muy superficial catalogarla como pochoclera, que para ella es un peliculón también. Pienso lo mismo. Hay mucha gente que apoya a Titanic. Me parece perfecto que apoyen a Titanic. Bien, vamos a ir con una canción que cuando el sonido Girl Groups, el sonido pop, se va hacia Francia, se llama Yeye. ¿Cómo se llama? Se llama Yeye. Y bien, esta es una versión de Baby Love de la Supremes, este hit del año 54, en esta versión francesa de 1965, cantada por Anne Philippe. Baby Love. De Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. La música que escuchamos de fondo hoy son las Shirelles, de Shirelles, tres negritas hermosas. Cualquier disco que se bajen de ellas es ideal. Reinas del Doo-Wop también, les va a gustar. Y es fundamental en la biblioteca, en la discoteca de Girl Groups. Bien, hoy seguimos con lujos de personas que nos hacen el favor de venir a hablar con nosotros y conversar. Y hoy, como hablamos de amor y arte, que no sabemos si es lo mismo, que también es medio huevo y la gallina. No sé de quién sale primero o quién echarle la culpa. ¿Quién marca primero? Y si una cosa tuvo que aparecer por la otra. Sentimos tanto amor que tuvimos que inventar algo artístico. Estábamos tan inspirados que nos enamoramos. Para hoy tenemos una contenidista y una entrevistada de lujo. Voy a leerles su bio porque no puedo resumirlo, porque es importante que sepan con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con Diana Eisenberg. Su obra nace en el dibujo y la pintura, investiga las relaciones entre arte y educación, es docente, crea proyectos que incluyen una población variable de artistas y no artistas, coordina grupo de artistas para análisis de obra en Buenos Aires y en todo el país. Los artistas que más te gustan, que viste en Arteba hoy, el año pasado, y que vas a ver, pasaron por sus manos y las obras de estos artistas fueron cobijadas y amadrinadas por el cerebro hermoso de Diana Eisenberg. Fue docente en la UBA, coordinó el área de artes plásticas del Rojas, escribió numerosos textos sobre otros artistas y extiende sus cursos e investigación sobre la formación de artistas en nuestro contexto sudamericano a través de la Fundación Antorcha, entre otras. A ver, ¿qué más les puedo contar? Mil cosas puedo hablar de... Bueno, googleen la página de Diana Eisenberg, ¿cómo es? Es dianaeisenberg.com.ar. Preguntémosle a ella, me parece que ya está, la tenemos ahí. Sí, le preguntamos directamente a ella. Bueno, ahora vamos a charlar un poco más para que vayan investigándola mientras, pero tenemos el honor de que va a conversar con nosotros esta noche Diana Eisenberg. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estaba trabándome leyendo tu... ¿Por qué es tan largo? Sí, qué feo, ¿no? Qué feo suena. Sí. Pero es hermoso todo lo que has hecho. No, suena genial. Pero sí, sonaba muy, muy como currículum. Pero bueno, la verdad es que has hecho tantas cosas y es un honor por eso que hayas accedido a hablar con nosotros, a que nos cuentes un poco desde tu visión qué es esto del amor en el arte y el amor y estas cosas. Te quiero hacer un par de preguntas. Dale. A ver, Diana, ¿sabes desde qué momento el hombre pinta o hace algo para mostrar que le pasan cosas o que sienten cosas como el amor? Digo, sabemos que cazaba y lo pintaba en las paredes, pero ¿desde cuándo empezó a hacer algo que hablara de otra cosa? Del amor romántico como lo conocemos. Yo no estoy... A ver, ¿no? ¿Nos escuchás? No, ¿terminaste? Sí. No, me parece que no escuché la última parte. ¿No escuchaste la última parte? No, que el hombre sabemos que pintaba lo que cazaba y que necesitaba de alguna manera mostrar su vida, pero ¿desde cuándo empieza a hacer algo como que nos hable del amor romántico? ¿Desde cuándo pensás vos que es como la primera manifestación del hombre que trata de explicar que siente amor en el arte? Yo creo que lo que nos dicen, por ejemplo, esa historia que cuentan que las pinturas solo eran para cazar... Es mentira. No sabemos. Claro. Si es así. Yo no creo que haya habido solo eso, sino que es la lectura de los que pudieron leerlo. Claro. Imagínate si querían comida y hacían un dibujo, seguramente hacían otro dibujo si querían amor. Sí. O tendrían alguna ceremonia o lo que ahora llamamos performance. Sí. Estamos acostumbrados a suponer que esto que te cuentan sí. es lo que pasaba, pero imagínate la Edad Media. Sí, esa gente tratando de entender el mundo antiguo, pues sí, es verdad. ¿Vos crees que las clases bajas o que no accedían al arte de la iglesia no dibujaban? Claro. En las mesas, en las paredes. O sea, siempre estuvo esta necesidad como de las más básicas de la vida, necesitó expresar con algo, con un dedo con sangre en la pared, el hombre lo que sentía. Eso siempre fue así. Yo creo que sí, que no hay que tomarse tan a pecho la historia como la cuentan y suponer cómo sería, ¿no? Sí. Inventar un poco más, adivinar. Supongo que el amor, el arte y la magia eran la misma cosa. Qué hermoso. Desde el principio. Qué hermoso. ¿Y cómo se fue modificando esa manera de representar el amor en el arte? Digo, ¿cambió? ¿El amor fue mostrado de otra manera distinta como se lo pinta o se lo instala o se lo hoy se le hace hace algo con esto? Mira, es una pregunta re complicada. Bueno, supongo que viste cuando la fórmula del jabón estaba prohibida o la del perfume o las recetas de cocina. Sí. Supongo que hubo un montón de amores o modos, sí, ocultos, que uh-huh. no nos contaron cuando nos tenían que hablar del amor a Dios o el amor cortés, lo que sea. Creo que el amor, sobre todo, me parece mejor pensarlo no tanto en la representación, sino en el acto de crear. Sí, o en la existencia de, o en la esencia del artista, el artista que hace. Están los que hacen con amor y están los que hacen sin amor, pero me parece más copado pensar el arte como el acto de amor. Hermoso. O de entrega, que en la representación. ¿Y alguna obra favorita tuya, aunque no sea, digo, una obra popular, no importa que no la conozcamos y que sí, la gente no la conoce, pero alguna obra que a vos, si pensás en algo, con alguna imagen o obra que te represente el amor o que...? A mí una que siempre me viene a la cabeza, que no sé mucho su historia, sé que hay muchos cuentos alrededor, pero es La novia judía de Rembrandt. Uh-huh. Y lo que sí sé es que Rembrandt, o sea, lo que sí sé o supongo o escuché o reconstruí, uh-huh. es que Rembrandt era muy petulante y muy ostentoso hasta que tuvo una historia de amor. Perdió a su hijo, perdió a su mujer, se enamoró de la criada, supongo, o no uh-huh. sé cómo se llamaba. Y todos le dieron la espalda. Wow. Dejaron de encargarle retratos y todo, por lo cual era tan famoso, más allá que era ya un pintor increíble. Y ahí es donde cambia su obra y se vuelve mucho más espiritual y menos dependiente de la demanda, ¿no? Okay, ahí del lugar social. ¿Y existiría el arte si no existiría el amor? ¿Se podría haber hecho obras sobre mil cosas más, o no? ¿Existiría el arte si no existiría el amor? Me parece que... ¿Es lo mismo? Es lo mismo en relación a una cuestión de supervivencia. Claro. Uno ama para sobrevivir en este mundo, y también hace arte para sobrevivir en este mundo. Sí. Hermoso. ¿Algo que nos recomendaras, como esta obra que hablábamos de Rembrandt, una o algo que nos convendría a todos conocer como un artista o obra de alguien para entender el arte como un acto de amor y la creación como un acto de amor? ¿Algo que todos deberíamos tener visto que nos recomiendes? ¿Una obra, un libro, algo que...? Un libro. Sí. Varios. Bueno, Arquitectura del Cielo. Sí. De Manuel Swedenborg. Perfecto. Ahí vamos a estar tuiteándolo para que todos busquen ese libro por ahí. Y otro más. Las obras completas de Felisberto Hernández. Uy, hay un montón. Hay un montón, pero bueno, eso es lo que... Marosa di Giorgio. Marosa di Giorgio, a ver. Bueno, lo que vino a tu cabeza rápidamente, por algo será. Con eso lo vamos a buscar. Literatura. Literatura. Y bueno, dijiste tantos conceptos claves en pequeñas oraciones simples que no tenemos más que preguntarte y queremos dejar que vayas a dormir. Ay, es un amor bimbo. Y agradecerle, además. Es que escucharte nos gusta, simplemente. Y en tus tiempos y en tus silencios uno entiende más cosas que la gente que llena con palabras. Para explicar o ilustrar cosas. Así que muchas gracias por haber hablado con nosotros, Diana. Un amor, bimbo. Un beso. Buenas noches. Chao, gracias. Hermosa Diana Eisenberg. Un gran silencio para escucharla. Porque sí, pero de verdad esta mujer, sus clínicas, los artistas más talentosos acuden a ella para que los guíe y los haga despertar. Es una genia. Busquen en su página sus ilustraciones y su trabajo, que es dianaeisenberg.com.ar. dianaeisenberg.com.ar. bien, vamos a seguir hablando de esto, de parejas en el arte, ¿no? Para mí es lo que se acerca medio a la perfección, tener un proyecto, además de amarnos, ir a comprarlas, hacer las compras del mes, creemos algo juntos, pongámosle alguna, un poco de creatividad, ¿no? Además de amarse, que los hijos que tengamos sean obras de arte y sean del mundo entero. Y que nuestros frutos florezcan para todos si somos artistas. Y se puede ser artistas de mil maneras, pero hoy estamos abocados a los artistas plásticos y músicos. Y vamos a recorrer algunas de las parejas más emblemáticas en el mundo del arte. A ver. ¿Cómo no? Vamos a ir, hay como un top ten de parejas. Hay como un que top están ten como... que no sabemos si es un top ten, vemos si son 10 o no. Claro, pero son como las más famosas, que si uno piensa en parejas del arte, estas son el básico que tenés que... Sí, y claramente vamos a empezar por la de Diego Rivera y Frida Kahlo. Sí. ¿Sí? Esta, sin duda, es una de las parejas más recordadas en la historia del arte latinoamericano, al menos. Aunque su historia estuvo teñida de desencuentros e infidelidades, permanecieron siempre juntos. Es una historia realmente increíble. Frida y Diego se conocieron cuando él pintaba la creación en la Escuela Nacional Preparatoria donde Frida estudiaba. Cuando ella, de 16 años, vio por primera vez a Diego, él ya tenía 36. Ese mismo año, en 1922, Diego se casó con Guadalupe Marín, con quien tuvo dos hijas, Guadalupe y Ruth María. Era su segundo matrimonio y duró solo 6 años. Las infidelidades de Diego fueron el punto final a la relación. En paralelo, Kahlo vivió un accidente que marcaría su vida. A los 18 años sufrió graves heridas en un accidente de colectivo y pasó casi un año en cama. Fue en ese periodo en que, postrada, comenzó a retratarse mientras se recuperaba las roturas en su columna vertebral, hombros, costillas y pelvis. Diego y Frida se volvieron a encontrar cuando ella decidió mostrarle sus pinturas en la Secretaría de Educación Pública, donde Rivera pintaba murales, para pedirle su opinión. Al poco tiempo, la pareja se casó, causando un gran escándalo en la familia de Frida. Entre 1930 y 1933, el trabajo de Diego lo llevó a Estados Unidos. Ya en 1939 la relación estaba desgastada, producto de las reiteradas infidelidades de ambos. Sin embargo, tras el divorcio, volvieron a casarse en 1940. Uno de los temas que cruzó la relación de esta pareja fue la incapacidad de Frida para tener hijos, ya que luego de su accidente y la fractura que ésta le causó en la pelvis, tuvo dos embarazos que no terminaron. Ella una vez dijo: "Sufrí dos graves accidentes en mi vida. Uno en el cual un tranvía me arrolló y el segundo fue Diego". Durante su vida, Kahlo creó unas 200 pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las experiencias de su vida. Dolor físico y emocional y su turbulenta relación con Diego. Tras su muerte, en julio de 1955, Diego se casó por cuarta vez con Emma Hurtado, su amiga por más de una década. Que las obras de Frida Kahlo son de amor desgarrado y un... y una manera femenina de pintar esa manera del amor. Sí, como... los cuadros de Frida Kahlo son... increíbles. Pueden ir googleando, mientras no creo que nadie no la conozca, pero digo, los cuadros, la obra a mí más me gusta no son los que se imprimen en los bolsos en Palermo, que está allá con el loro y con el mono, sino esas obras de ella en la cama, llena de sangre. Todas las obras donde ella refleja el dolor. O ella con la cara de Diego dibujada en su frente. Como una metáfora de no poder quitárselo de ahí, del dolor que es estar enamorada. Conceptual. Hermoso. Ella incluso con Diego la pasó bastante mal. Digamos bastante que Diego era un tipo jodido. Bueno, ¿no? lo acaba de describir como el segundo accidente de su vida, además del colectivo. Eso es tremendo. El atropello de este amor. Otra pareja fundamental en la historia del arte del siglo XX son Pablo Picasso y Dora Maar. Fue la mujer más retratada por Picasso, fue uno de sus grandes amores y la fuente de inspiración de una serie de las obras más alabadas de Pablo Picasso. Ella era pintora, fotógrafa y poeta, y cautivó a Picasso por su inteligencia como por su belleza. Era una chica conocida entre el círculo de los surrealistas por sus fotos, por sus pinturas. Y en el medio de esta gente, imagínense este mundo hermoso, ¿no? Esta movida, esta escena entre surrealistas, se conocen y él ya bordeaba los 50 años y ella no había llegado a los 30. Ella es la protagonista de obras como La chaqueta amarilla y fue mucho más que un amante para Picasso. Fotografió todas las etapas por las que ella pasó antes de pasarla al lienzo. O sea, hay fotos de todas las edades de ella mientras la fue pintando. Cerca de protagonizó, adelante. No, es que no protagonizó, quería decir, ella fue, sí, la musa de más de 30 obras. Y bueno, los últimos años fueron como las de las que, últimas que se fueron vendiendo de Picasso, con cifras como 95 millones de dólares, no sé, de las más caras de la historia, y suele ser ella la que está ahí. Hasta conocer a Dora, Picasso solo había hecho cuadros figurativos y otros de carácter abstracto. Sin embargo, cuando la conoce, decide mezclar ambos estilos y empieza como desde un dibujo infantil a superponer dobles perspectivas con figuras fácilmente reconocibles, todo inspirado en ella, o sea, su musa... Su gran inspiración. Su musa era esta mujer. Las cosas no iban muy bien en la pareja y para 1945 la relación había terminado. Ella salía ya con otro artista, era como una chica de estos círculos y de estos grupetes, ¿no es cierto? Bueno, Dora no tuvo una vida fácil, estuvo en una clínica psiquiátrica y con casi 100 años murió rodeada de una colección invaluable de Picassos. Después de Picasso, solo Dios, dijo Dora. Eso es increíble. Y a los 100 años termina rodeada de sus obras, de las obras de sí, Picasso. Sí. Increíble. Vamos a continuar con otra historia, la historia de Kandinsky y Gabriel Münter. Muy precursora para su época, Gabriel Münter estudió arte tanto en Düsseldorf como en Múnich. Luego decidió viajar por Estados Unidos. A su regreso se estableció en Múnich, donde la Academia de Bellas Artes no estaba abierta para mujeres, por lo que continuó sus estudios, digo bien, en una asociación femenina de pintura de la ciudad. Pronto se aburrió y se cambió a la progresiva escuela de arte Phalanx, en la que trabajaba Kandinsky, su gran maestro, y además, y lo más importante, su gran amor. La relación no estuvo exenta de problemas. El pintor ruso estaba casado con la prima de Münter, Anja Chimiakin, digo bien. Aún así, la pareja prosiguió con su idilio y aún casado, Kandinsky le propuso matrimonio a Gabriel. Corría 1903 y el artista no se divorciaría hasta el año 1911. La relación entre ambos duró hasta 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, Kandinsky se vio forzado a salir de Alemania por ser ciudadano de una potencia enemiga. A partir de 1917, Kandinsky rompe todo contacto y solo años más tarde, Münter se entera de que él se había casado de nuevo. Wow, pero bueno, no todas las parejas fueron tristes y terribles. Miren, pueden googlear mientras hablamos a Charles y Ray Eames. Esta fue sin duda una de las parejas más prolíficas, que además de amarse crearon cosas increíbles ellos en la historia del diseño. Su trabajo abarca desde la arquitectura, el diseño de muebles, la fotografía y el cine. Se conocieron en la Academia de Arte, mientras finalizaba Charles sus estudios de arquitectura, y se convirtieron en, por ejemplo, fueron los primeros en experimentar con madera laminada en 1941, y construyeron la mítica Casa Eames en Los Ángeles. Eames se llama. Pueden buscar Casa Eames en Los Ángeles, que está ubicada a lo alto de un cerro y mira hacia el Océano Pacífico. Y se construyó con trozos prefabricados de acero. Y hoy, más de medio siglo después, se sigue considerando como una obra maestra de la arquitectura moderna. Ellos innovaron con materiales, técnicas y formas. Crearon cosas como la lounge chair y ottoman, las plastic chairs, las chaises, las unidades de almacenajes Eames. Bueno, unos genios, o sea, son como los Bauhaus de su pueblo. Sí. Pueden buscar a Charles y Ray Eames. Otra historia, la historia de Rodin y Camille Claudel. Sí. Aunque Camille Claudel pasó la historia como la amante y la musa de Rodin, Bimbo me diría que se dice Rodin. Sí. Pero Vieron que a mí el francés me cuesta. Lo cierto es que su talento como escultora fue lo que cautivó al ilustre artista. La pareja se conoció en 1883 cuando el escultor, que ya gozaba en realidad de cierto renombre, en ese entonces de 43 años visitó el taller donde Camille, de 19, 43 y 19, trabajaba. Aquel primer encuentro detonaría una historia llena de pasión, de trabajo conjunto, pero también de dolor. Al ver los yesos de Camille, Rodin encontró en su alma gemela y poco tiempo después le propuso que trabajaran juntos en su taller. Única mujer entre los alumnos del escultor, la relación entre maestro y alumno no tardó en convertirse en romance y fuente de gran inspiración. El eterno ídolo, el beso, la aurora y el pensamiento firmadas por él, y el Sacountala, el abandono, la edad madura y los bustos de Rodin de autoría de Camille son prueba de ello. En 1886 la pareja se trasladó a un taller privado. Aún así, nunca vivieron juntos porque Rodin jamás estuvo dispuesto a abandonar a la que fue su compañera por más de 50 años. Una relación paralela, tormentosa, pero... Y de toda la vida, además. Pero bueno, sí. Bueno, la costurera Rose Beaubret y madre de su único hijo y vértice de un triángulo donde Camille Claudel era quien más tenía que perder. Aunque siempre trabajaron de igual, Camille se sentía de alguna manera humillada. Cada vez que mostraba sus trabajos, el comentario se repetía. Detrás de sus obras, muchos veían la mano de su mentor y dudaban de su talento. Terrible. Sí. Un poco machista también, me parece. Por supuesto. Aunque también recibía buenas críticas, los encargos escaseaban. Y, por supuesto, todo esto sucedía de forma contraria con Rodin. Así, producto de los celos artísticos y amorosos, no pasó mucho tiempo para que se produjera el distanciamiento. Una vez sola y luego de algunos años, la paranoia se apoderó de ella. Apenas comía por temor a ser envenenada y destruyó a martillazos sus propias obras. Eran los primeros síntomas de una demencia que tenía como eje de sus iras Auguste Rodin. También los indicios que llevaron a que su madre la internara en un centro psiquiátrico donde Camille pasó los últimos 30 años de su vida. ¡Ay, terrible! Historias como turbulentas. Y es que es difícil. Dos egos, dos artistas conviviendo y creando en ese mundo, ¿no? Creo que es eso también. Otra pareja, pero vos me tirás las parejas que... Se me está yendo el sonido de un lugar. Vos me tirás parejas que fueron un horror. Que fue un espanto. Te tiro otras que funcionaron. Como para equilibrar la balanza. Cristo, con CH, Cristo y Jean-Claude, es un matrimonio de artistas que realiza grandes instalaciones y que se caracteriza por utilizar tela para envolver edificios o intervenir espacios públicos. Por ejemplo, en el 72 forraron el edificio Reichstag en Alemania y en el 85 cubrieron el Puente Nuevo en París. En el 2005, por ejemplo, convirtieron el Central Park en un río de color azafrán. 37 kilómetros de senderos donde 7.500 metros de telas de más de 2 metros y de color anaranjado pendían como cortinas agitadas por el viento. Increíble. Bajo unos arcos de acero de casi 5 metros de altura. Este matrimonio, además de tener una pareja que funciona, lograron cambiar la percepción de la gente que tiene de los paisajes naturales y urbanos para lograr una nueva dimensión del arte contemporáneo. Sus objetos envueltos son algunos de los ejemplos más extremos del arte conceptual moderno. Bueno, la última, y con esta terminamos. Terminamos. Sí. La historia de Jackson Pollock y Lee Krasner. Pollock también otro artista. Increíble. Increíble. Increíble. Aunque fue eclipsada por la fama y reconocimiento de su marido, Lee Krasner fue una de las principales representantes del expresionismo abstracto norteamericano de mediados del siglo XX. No en vano la pareja se conoció cuando Krasner ya contaba con cierto reconocimiento y exponía, junto a otros artistas abstractos, en la Macmillan Gallery de Nueva York. Aún desconocido en la escena plástica, Jackson Pollock además sufría en ese entonces una fuerte dependencia del alcohol. La fuerza expresiva de la obra de Pollock y su intensidad impresionaron a Lee. En el año 1945 la pareja decide casarse. Comienza una nueva vida para este artista que poco a poco abandona su búsqueda artística y se aboca al apoyo de Pollock. Muerto en el año 1959 en un accidente en tránsito, Lee Krasner retoma su trabajo pictórico. Las historias que leí yo están un poco marcadas por la tragedia, por el desencuentro. Bueno, eso estamos tratando de investigar hoy. ¿Cómo le fue a las parejas que juntaron el amor y el arte y dónde se mezclaron los caminos? ¿Repetimos algunas vías de comunicación? Vamos a repetirlas para aquellos que tengan ganas de comentarnos algo. En Twitter nos encontrás en nuestra cuenta @villacariño, en Facebook www.facebook.com/villacariñocíclope, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también si tenés ganas, levantás el teléfono, marcás 52 72879952, 72879952, digo bien, y si estás afuera de Capital, por ejemplo, como aquellos que están allá en Montevideo, marcas antes 011. Perfecto. ¿Y Susi, el pueblo está diciendo algo? Fenomenoides nos pregunta si nosotros creemos que Picasso las arruinaba, como dice el mito de que las arruina Brad Pitt a todas. También. Yo voy a citar a Claudio María Domínguez y voy a decir que solo te arruina ese al que se lo permitís. Así que creo que si Picasso increíble las arruinó, me hubiera encantado que me arruine Picasso, sí, y no tanto Gil que no dibuja ni un garabatito. Bien, vamos a ir con una canción de las Honey Bees, o de abejas a la abejitas de la miel. O bueno, no sé cómo es la traducción exacta, la verdad. Es porque esta es una banda rara que no es fácil conseguir material, pero nosotros saben que conseguimos estas rarezas. Esta canción es del año 1964 y se llama She Don't Deserve You. Y es para cantárselas a esos chicos que siempre, siempre, siempre eligen mal y siempre, siempre, siempre elige a otra que no sos vos y que no se lo merece. Why should a boy like you love a girl who treats him bad? Why must you go around feeling so sad? Every time I see you cry, oh, it makes me wanna die. She don't deserve you. No. Deserve you. No. Deserve you. No, no, no. She don't deserve you. Should you have to worry whether she is being true? Baby, you don't have to take the things you do. Oh, it hurts me so inside watching her destroy your pride. She don't deserve you. No. Deserve you. No. Deserve you. No. She don't deserve you. There's so much I could give you, baby, so much I could say. Don't let a girl like that stand in our way. I'll make you happier with me than you ever hoped to be. She don't deserve you. No. De internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. ¿Saben una cosa? Me he enterado que el locutor de Cíclope Radio es un hombre muy alto que mide más de 2 metros y que es gigante. Y no sabemos si es cazado o no. ¿Dónde tenés? ¿Dónde sacas esa data? Me la han dicho aquí en Cíclope Radio. No te lo puedo creer. Si alguien lo conoce al locutor de Cíclope Radio, todos lo queremos conocer. Le da mi mail. Bien, bueno, en la música también se une el amor y el arte. No solo aparecen las musas inspiradoras, las groupies, los romances míticos y tempestuosos en giras. También hubo parejas que unieron sus corazones y sus hemisferios derecho para crear música, además de hijos y besos. Bueno, hicimos como un top 10. Ahora sí es un top 10, son 10. Este es un top 10, sí. De parejas, de las parejas del rock. Bien, vamos uno cada uno, Mati. En el primer lugar, obviamente, está John Lennon y Yoko Ono. que quizás fue el fin de los Beatles, este amor no se sabe. Pero en el puesto número uno están John y Yoko. Grandiosa pareja. En realidad no. Aunque Yoko inspiró mucho a John Lennon, muchos la culpan de la separación de los Beatles. ¿Cierto o no? No, pero estamos haciendo el top ten primero, Mati. Ah, tenemos razón. Tenemos razón, pero no vamos a hablar de todas, pero quiero que les quede claro nuestro top ten. Sí, sí, tenés razón. Vamos de nuevo. Puesto número uno. Puesto número uno, yo me confundí. Pido mil disculpas. Puesto número uno, John Lennon y Yoko Ono. Sí, tenés razón, porque en el puesto número dos venían Kurt Cobain y Courtney Love. En el puesto número 3, Paul McCartney y Linda McCartney, que no son los de los Corpiños McCartney. No. Una pareja estable, que funcionaron y fueron felices, y tocaron y salieron de gira con los Wings, y tuvieron a Stella McCartney, que hace ropa divina, o sea, un éxito. Sí. Cuarta, Ike Turner y Tina Turner. Eso fue un desastre. Un Ike insoportable y una víctima. Sí, un insoportable y una víctima. Te amo, Tina. Tercer pareja, quinta, en el puesto número 5, Ray Davies y Chrissie Hynde, los de Pretenders, sí. ¿Cierto? El puesto número 6, Jack White y Meg White, las historias de un matrimonio de hermanos. No se sabe bien qué son. No se sabe, está ahí la duda. No se sabe, duda. Es una leyenda urbana si son hermanos, pero lo que se dice es que eran pareja, eran matrimonio. Sí. En el puesto número 7, Deborah Harry y Chris Stein en los años de Blondie en New York, que fueron una pareja espectacular. Que crearon maravillas estando juntos en Blondie los dos. Puesto número 8. Win Butler y Regine Chassaigne. La pareja feliz de Arcade Fire. Sí, hermoso. Hay un matrimonio atrás de esa banda maravillosa. Después, Thurston Moore y Kim Gordon, que son la pareja indie por excelencia. Los dos de Sonic Youth. Y por último, puesto número 10. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Los mejores. Sí. Los mejores. No, no, es que fue una la mejor época de Fleetwood Mac. Y bueno, yo no me quiero olvidar de los Mamas and the Papas, que si pueden investigar, los Mamas and the Papas era una historia terrible. Mamá casi enamorada del señor Phillips, ella que él metía los cuernos con la otra. Un espanto, Mamá casi enamorada y sufriendo de los Mamas and the Papas. Y también ABBA eran dos matrimonios. Qué difícil, ¿no? Dos matrimonios, es como una comedia de Darío Vittori. Pero bien, vamos a ir a algunos que hemos rescatado de todo esto como otras grandes parejas. Y ahí sí, Mati, es lo que tenías preparado. Y acá es donde yo quería comentar esto que me resultaba importante, ¿no? Esta cuestión, este doble concepto que existe sobre Yoko Ono, esta pareja mítica de John Lennon y Yoko Ono. Algunos dicen grandiosa pareja, otros dicen paroja, otros dicen que no. Por supuesto, Yoko Ono inspiró mucho a John Lennon. Muchos la culpan de la separación de los Beatles. Esto nunca se sabe si es cierto o no. Esta pareja fue un ejemplo de inspiración mutua, de apoyo mutuo y de locuras mutuas. Sobre todo, John y Yoko duraron juntos mucho tiempo, hasta el asesinato incluso de John Lennon en el año 1980. Ahí es cuando dijo, bueno, yo hasta acá te acompaño. Duraron hasta el asesinato inclusive. Claro, claro. Perdón, me tenté. Bien. Bueno, ahora tenemos un momento de risas de Bimbo, que lo vamos a llenar con un momento de música. Qué operador que tenemos, ¿eh? Gracias. Le agradecemos a usted. Gracias. Perdón, es que claro, yo hasta acá te llego. No fue tan grandioso lo que dije, quise como... No. Lo acompañó hasta ahí. Y claro. Dijo, yo acá no te acompaño más, te asesinaron a vos, yo acá me quedo. Bien. Una pareja que sí se acompañaron, él la acompañó hasta el último momento y después se casó con la que le faltaba una pierna. Pero claro. Wow. Paul McCartney y Linda Eastman, memorable pareja, se conocieron y quedaron flechados al instante para ellos. Un ejemplo de amor verdadero dentro del agitado mundo del rock. Imagínense, drogas, jeringas, groupies, prostitutas, bodas de plumas y pieles, de bafles. Y ellos resistiendo el amor y siguiendo juntos, criando hijos en campos dorados y prados. Y pese a todo, hasta que ella ya le sacaron una teta, la vaciaron toda. Hasta que la vaciaron toda. Hoy estamos para cualquier cosa. Pero bueno, vivieron felizmente casados hasta que ella murió en 1998 en su lecho de muerte. Él le dijo, piensa que estás montada en tu hermoso corcel. Es un bonito día de primavera y nosotros cabalgamos por el bosque. Los campos han florecido y el cielo es claro y azul. Apenas terminó de hablarle, dicen que Linda... Perdón, era un momento re romántico que habíamos preparado para todos, pero estamos tentados. Estamos tentados. Bueno, la verdad es que sí, estuvo todo... Bueno, no, es que sí, lo que quería contarles, Linda y Linda y Paul, bueno, criando hijos, todo en medio de la gira, el quilombo, ella le pone mal la teta, muere y le dice esto hasta que ella se va con Dios. Bien. Perdón, nadie puede... ¿Hay gente del otro lado? Sí, tengo miedo, te juro que hay. Quiero que que escuchen por primera vez el programa de hoy busquen en el Tumblr los programas anteriores. Villacariño.tumblr.com sí. Porque somos serios, hoy no sé qué pasó. Hoy estamos tentados. El arte nos pone así. El arte nos pone así. La idea era hacer un programa estoy relajado. Estoy llorando, Matías. Se me están cayendo las lágrimas, no sé si de tristeza. Sí, dispararme a la por Linda. Vamos, sí, por Linda. No, y me quedé mucho pensando. Con los corpiños McCartney. No, en que después se casó con la que le faltaba una pierna. Claro. Me quedé pensando en eso. Me gusta la ausencia de partes. Sí. Vamos a seguir con una historia. Ay, que perdón, después me van a decir que digo cualquier cosa. ¿Ven? Porque yo no quiero ser yo misma. No, chicos, tómelo con un poco de humor. Continuamos entonces la historia de Bob Dylan y John Baez. John Baez era un intérprete de los temas de Bob Dylan. Vivieron juntos entre los años de 1963 y 1965 y tenían el apodo de Reyes de la canción de protesta. Pero después de que Dylan se convirtiera en una estrella de rock, este nunca le mostró agradecimiento alguno y la relación terminó claramente era mal. Lo más zurdo del zurdaje, claro. Hermoso. Bien, Johnny Cash y John Carter, además una película hermosa que sobre su vida, una pareja con muchísimos problemas. Bueno, Johnny Cash, adicto a todo, drogas, alcohol. Lo que venga. Bueno, se siguieron juntos y felices, ella lo salvó de todas sus adicciones y sus infiernos hasta que ella murió en el 2003 y 4 meses más tarde él la siguió y la acompañó. No, y tampoco lo siguió, ¿no? No, lo siguió hasta ahí. Lo siguió hasta ahí. Por Dios. Bien, se siguieron hasta ahí, pero no, se siguieron al toque. Se murió ella y a los 4 meses Johnny Cash también murió. ¿Por qué? Y en su autobiografía, él le dedicó estas palabras. June era mis señales del camino. Hacía al... Eso no... Chicos, por Dios. No se puede. Alguna vez teníamos que poner un poco de humor a tantas historias. Ay, por Dios. Queremos mandarle un saludo a todos los nuevos oyentes que están llegando por Twitter, que son un montón. Sí. ¿En serio? Esperen hasta el domingo que viene para desistir de sí, esto. Sí, ¿por qué no siempre el programa es así también? Pongamos no, un poco sé, de ¿por qué nos tentamos? Vamos a respirar hondo. Respiramos hondo y vamos no a... No hagamos más chistes con la gente que se muere primero. Primero porque... No pensé que era un comentario que iba a causar a tanta gracia. Quiero leer las palabras con las que Johnny Cash describió a June Carter en su autobiografía. June era mis señales del camino. Hacía alzarme cuando estaba débil, me animaba cuando me desanimaba y me amaba cuando estaba solo y me sentía desamparado. Es la mujer más grande que jamás he conocido. Nadie más excepto mi madre se le acerca. Lo bueno es que hay mucha gente diciendo que se están tentando con nosotros, lo cual me parece una buena señal dentro de todo. Esto nunca nos pasó. Esto nunca nos pasó, Matías está llorando lágrimas. Yo estoy llorando porque... Chicos, esto no nos pasó nunca. Nunca nos pasó esto. Nos lo merecemos, sí. Que nos pase. ¿Sabes? Después de festejar los 10 programas, te hacemos el 11 no, con esta risa. Matías, tenés lágrimas. Sí. No hay que contar todo lo que está saliendo al aire. Voy a continuar. No me voy a poner serio porque realmente yo soy un trabajador serio de esto. Sí, por eso. Vamos a volver a la seriedad. La historia de Sonny Bono y Cher. Sonny y Cher se conocieron en Los Ángeles en el año 1963. Sonny, con 28 años, era un compositor y productor, mientras que Cher tenía 16 años. A pesar de todo, comenzaba una relación Sonny amorosa. Perdón. Sí. Sonny que compuso hitazos como Needles and Pens, que cantan los Ramones. O sea, un oído musical espectacular. Grandes compositores. Comenzaba una relación amorosa escondidas de su madre, ya que, por supuesto, Cher pensaba que esto no sería bien visto por ella gracias a la diferencia de edad. También, estoy tentado, es increíble. Es increíble. Tiempo después, la misma madre los descubrió e hizo que sacaran a luz el romance. Él trabajaba y ella en casa. Tiempo después, Sonny se dio cuenta del talento de ella y el resto, claramente, es historia. Después se separaron gracias a la asfixiante relación y Sonny, bueno, la compañía, no. Se murió. Es que La compañía está ahí. Vamos a ir a un tema porque así no podemos seguir. Y la historia que viene también nos vamos a reír. Y no es para reírse. Vamos a ir a una canción que no está pautada ahora, pero esto es como quien dice... No. Vamos al corte, llamamos una ambulancia. Vamos a un corte, por favor. Vamos con un tema de Brenda. Por favor, no se vayan. No se vayan. Vamos con un tema de Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Esta Tina Idol de 1.5 metros, o sea, un enano fantástico, fue una de las primeras reinas del pop. ¿Qué te pasa con los enanos? Comenzó su carrera a los 12 años y hasta el día de hoy sigue dando conciertos y hasta el día de hoy sigue midiendo 1.5 metros. Grabó discos hasta el 2004 y Sweet Nothing es una canción especial y espectacular para explicar esas cosas que son nada, que me dijo algo que es nada, pero es dulce, y me miró y fue como nada, pero dulce. Sweet Nothing, Brenda Lee. Ah. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet Nothing. He knows the things I like to hear. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my book. My baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Estás en Cíclope Radio. Hemos vuelto después de este accidente. No pasó nada. Como el accidente que tuvo Sonny Bono, que no pudimos relatarlo porque nos tentamos, en un accidente de esquí murió. Terrible. Era candidato a diputado, no sé qué. Y la hija de Sonny y Sonny Encher es famosa porque ha logrado transformarse y es un hombre ahora. Sí, es una, no me acuerdo famosa, cómo se llama, pero sí. Chastity. Es un gran nombre. Chastity Bono, creo. Bien, escuchábamos a Little Miss Dynamite, a Brenda Lee con esta canción Sweet Nothing, hermosa. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros no pudimos porque estábamos sufriendo vergüenza ajena, sí, y cólicos por el ataque de risa. Pedimos disculpas. Bien, como siempre, la semana el amor sigue existiendo más allá de nosotros y pasan cosas, y se van descubriendo nuevas cosas. Matías nos trae las novedades del amor en el mundo esta semana. Las novedades del amor en el mundo. Esta noticia que voy a traer también es importante. No quiero risas, esto no va a dar la risa. Esta pareja llevó el arte de combinar lo cotidiano y ahí es donde está su secreto. Para ellos, el secreto de más de medio siglo de la felicidad, del matrimonio, por supuesto, sí, está en su armario. Puede ser. Decir, no, ¿qué estás diciendo? Estos chicos siguen como el bloque anterior. No. Mel Schwanke y su esposa Joey de Fremont, Nebraska, han estado usando trajes a juego, o sea, combinados todos los días durante 35 años. ¡Wow! Una particularidad que dicen que ha fortalecido sus 64 años de matrimonio. Ella dice, nosotros no vamos a atrevernos a ir a algún lugar sin la necesidad de trajes en composé. Dijo Mel en la entrevista que reveló la noticia de la semana pasada. Vamos a tuitearles una foto para que vean al matrimonio cómo combina la corbata de él con el vestido de ella. Es increíble. Para mí es increíble. Los que me conocen en el mundo saben que yo apoyo esta teoría y busco un marido que combine con mi atuendo. Sí, aparte para ellos, esto aparentemente es la fórmula de la felicidad en el matrimonio. Todos los días, él dice, todos los días mi corbata hace juego con el vestido de ella. Una cosa increíble. Increíble. Todos los días. En la entrevista que se dio la semana pasada contaron cómo es que esta necesidad del composé constante, digamos. Te digo, la modista del barrio le pagó el colegio a todos los hijos. Exactamente, 35 años haciendo cosas combinadas. Ellos contaron en la nota cómo es que esto se volvió parte de ellos y también recordaron cómo comenzó esta historia. Si bien en realidad no pueden acordarse bien cuál fue la fecha exacta en la que lucieron por primera vez este combo textil matrimonial, para decirlo de alguna manera. Combo textil matrimonial. Combo textil matrimonial, pero sí saben que se inició con un vestido que era un tanto, digamos, poco favorecedor. Mel, ahora tiene 86 años, había comprado, volvemos a buscar otra vez a los gerontes, había comprado la tela para Joey de 81 años. Para hacer un vestido y el cinturón. También que a esa edad, si no te haces los vestiditos en composé, otra no te queda. Y otra no te queda. No, esto había sido antes. Ella compraban para hacer el vestido y para hacerle como una especie de cinturón al vestido. Parece ser que cuando él se lo vio puesto a ella, medio como que no le gustó. Fue medio como que dijo, no te estaría quedando del todo bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo vamos a tirar, aprovechemos esto. Así que para salvar la tela, la modista de Joey convirtió el cinturón del vestido en una corbata para Mel. Wow. ¿Sí? A partir de ahí fue que nació para ellos esta fórmula particular de la felicidad y el amor en el matrimonio. Fíjense qué fácil era, ¿no? Estuvimos todos estos programas hablando del amor y la solución estaba ahí. Andar en composé por la vida como compañeritos haciendo juego con el vestido de la mujer. Búscate una modista y ya encontré. Y ya tenés el amor resuelto. Sí. Y ya te queda. Y ya te queda. Hoy en día la pareja tiene, escúchate esto, 146 combos de vestido corbata. Muchos de ellos en un patrón floral. Un homenaje a una tienda de flores que ha estado en la familia de Joey desde finales de 1800. Su hija Cindy administra la tienda hoy en día, pero Mel y Joey siguen todavía ofreciendo su ayuda con regularidad y afirman que eso además los mantiene activos. Nunca, ella dice, yo nunca te lo vi a Mel con una barba de más de un día, dijo Joey. Él se te afeita todas las mañanas y te lleva el saco, la corbata y los pantalones bien planchado. Bien. Mel dice que no tiene otra opción. Claro, este hombre debe decir, esta mujer no la aguanto más. Más vale me plancho la ropa y me la pongo. Cuando se vive con la mujer más bella de todo el mundo, tenés que mantenerte en buen estado, dice este agraciado geronte. Este geronte que tiene... En composé. Estos gerontes en composé. Sí. La pareja añade que su vínculo se basa en el respeto, claramente, no solamente en trajes haciendo juego. Ella dice, siempre lo he respetado plenamente a él y él me ha respetado plenamente a mí y, por supuesto, es algo en lo que han tenido que trabajar todos los días. Y además, este es un dato importantísimo, todas las mañanas decimos, bueno, ¿qué tenés ganas de ponerte hoy? Increíble. Todas las mañanas es una locura. Esto, a mi entender, una excelente manera de reciclar y transformar en algo divertido, atrevido y audaz un mal que afecta tanto a hombres y mujeres, que es el famoso trastorno obsesivo compulsivo. In your face, utilísima. Nada más que agregar. Bien, vamos a ir vamos a seguir, Mati, con esto del monumento. Vamos a ir con banda sonora después, porque me gusta mucho y me la quiero guardar esa sección, que me gusta que la gente la disfrute. Ajá. Vamos a hablar de esto, porque si ustedes piensan en monumentos del amor y tienen el nivel de cultura 1 superado, piensan en el Taj Mahal, ¿verdad? Sí. El Taj Mahal, que es el palacio o palacio de la corona, que es un complejo de edificios construidos en el 1600 en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, en la India, a orillas de Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía Mogol. Este conjunto de edificios se erigió en honor a su esposa favorita, porque tenía varias, más conocida como Mumtaz Mahal, quien murió dando luz a su 14ª hija, y se estima que la construcción necesitó el esfuerzo de 20.000 obreros. O sea, todo el peronismo junto. Claro. Fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y fue nombrada una de las 7 maravillas del mundo. Pero, hay un dato que como argentinos debemos saber, que es el segundo monumento al amor más grande del mundo, no está en Tartu y en Dubada. ¿Saben dónde está? En Alta Gracia, en Córdoba. No tiene forma de alfajor y esconde una historia muy misteriosa, muy al estilo Gran Gatsby. ¿Y me la contás, Matías? Por supuesto. Y vamos a empezar por los protagonistas de esta historia. Raúl Barón Visa. Imagínense esto, viajemos como en medianoche en París, porque imagínense una Buenos Aires fantástica y un momento de la historia hermoso, en vestidos, autos y cosas, para ilustrar esta historia. Medianoche en París, pero en Alta Gracia, Córdoba. Sí. Los protagonistas entonces. Raúl Barón Visa fue un hombre polifacético con un aura de escritor maldito que habría de sobrevivirlo, cordobés de Villa María, por supuesto. Sí. Había nacido en el año 1899. Su padre, Wilfrid, había amasado una fortuna con el comercio de cereales a fines del siglo XIX y había sido uno de los colonizadores de La Pampa. Eran los años siguientes a la Gran Guerra y los empobrecidos europeos miraban envidiosos y atónitos a esos argentinos ricos que daban la vuelta al mundo en sus propios barcos, con sus vacas a bordo para tener la leche fresca, derrochando los pesos fuertes que parecían inagotables. Una locura de dinero. Un momento, justo hablando de vacas, de El Niño Argentino, una obra espectacular que era de cartoon que hablaba de esto, los argentinos que viajaban con la vaca por el mundo. Bien. En Viena, una de las etapas de esa fiesta inacabable, Raúl Barón Visa conocería a Miriam Stefford. En El Derecho de Matar, una de las novelas que le harían la fama de escritor maldito, la describía así: boca pequeña de labios pintados, tibios, húmedos. Boca de carmín. Tenía ese rictus embustero, delicioso y un poco canalla, de todas las divinas bocas nacidas para mentir y besar. Una bella starlet, o una nueva estrellita del cine alemán de los años 20, era esta chica, Stepford. Era joven, desprejuiciada, hermosa, y se dejó seducir por este millonario argentino. Porque sería divina y todo, pero estaba todo mal en Europa. En 1925, y desde el principio, desde el encuentro, la rutina de esta pareja estuvo llena de bellos lugares, como esquí en San Moritz en invierno, baños en la Costa Azul, en la Riviera Italiana en verano, Capri, Venecia todo el año, y así sucesivamente, largas vacaciones que, sin saberlo, el padre de Wilfrid financiaba desde Córdoba con su negocio de cereales. Sí. Ellos dándose la gran vida más dorada con vacas del mundo. En los barcos. Sí. Y a mediados de 1928 la pareja vuelve a Buenos Aires en un barco de primera clase, o sea, lo más lujoso y hermoso del mundo. Eran jóvenes, ricos, despreocupados, eran los dueños del mundo, y la necesidad de pompa de los periodistas argentinos llegó a decir que la chica era una baronesa. Y las revistas escribían cosas como: solo los encantos de su belleza, la majestad de su porte, la delicadeza de sus líneas recordaban su condición de aristócrata, que no lo era. Pero bien, eso es lo que decían las crónicas mundanas argentinas. Y casi clasificaban como acontecimiento social del año la boda de Miriam Stefford y Raúl Visa en Venecia, en la Basílica de San Marcos. Claro. O sea, para ninguna muy capillita. Distinto, claro, como bastante más distinto que la historia de Rial y Antoniale. Claro. Bueno, después de 3 años de vivir en París, el matrimonio regresó a la Argentina. Se quedaron en Buenos Aires, aunque de tanto en tanto viajaban a la estancia a la que Barón Visa había rebautizado con el nombre de su mujer, y alimentaron las páginas sociales de las revistas porteñas, como bien hablábamos recién. Cuando llegaron a Buenos Aires en el verano de 1931, Stefford ya se había olvidado del cine, vivían en una casona frente a la Plaza Francia en Recoleta, y las cabalgatas por los bosques de Palermo se alternaban con las galas en el Colón, en la que la ex actriz se lucía con pieles y gasas, brazaletes de oro de Cartier y un anillo que llevaba engarzado un diamante de 45 quilates llamado Cruz del Sur. Para entonces, Miriam había empezado a cultivar una pasión que era volar. En 2 meses había conseguido el título de piloto civil y había elegido como instructor a Ludwig Fuchs, un alemán veterano de la Primera Guerra. Ella decía: quiero iniciar un vuelo de largo aliento y llegar con mi avión donde nunca llegó otra mujer. Barón Visa le había regalado un pequeño monoplano biplaza de ala baja, un BFW con motor de 80 caballos, construido en madera de pino, y en ese avión, al que había bautizado Chingolo, comenzaría el raid que la llevaría a la muerte. El chingüero de madera de pino, que es como viajar en un cajón de la mesa de luz. Claro. A nivel seguridad. Pero evidentemente tenía glamour esto. Bueno, el principio, Stafford había planeado un vuelo que la llevara desde Río de Janeiro como parte de un proyecto ambicioso que era convertirse en la primera mujer que uniera en avión Argentina y Estados Unidos. El piloto consiguió, Fuchs, que ella desistiera de este proyecto y buscara un itinerario más modesto que uniera 14 capitales de provincias de la Argentina en esa época. El 26 de agosto de 1931, cuando estaban en camino hacia San Juan, el motor de la aeronave se paró para siempre sobre los campos de Marayes y se incendió al caer. Ludwig Fuchs y Miriam Stepford, o sea, Miriam y su piloto, murieron instantáneamente. Ella tenía 26 años. Una mujer joven. Bueno, una tumba faraónica, ¿sí? A Miriam Stepford la velaron a cajón cerrado en el Centro de Aviación Militar y al entierro concurrió una multitud. A los pocos días, en el lugar del accidente, su viudo hizo colocar un monolito con una placa que recogía una frase de cuño mussoliniano. Un bel morir, tutta la vita onora. 4 años más tarde pondría en marcha el proyecto de la tumba faraónica. El lugar que eligió para emplazar fue su estancia Los Cerrillos, claramente en Alta Gracia, que había rebautizado en homenaje a su mujer, y convocó al ingeniero Fausto Newton y a un centenar de obreros polacos para que pusieran manos a la obra. 6 meses después, cuando estuvo terminado, el monumento resultó imponente. Era un ala de avión de hierro y cemento de 85 metros de altura, 5 más que el obelisco porteño, para que tengan una idea, ¿sí? Hueco por dentro y coronado por un faro. En la cripta, a 6 metros de profundidad, Barón Visa había hecho colocar los restos mortales de su mujer, y metros más abajo, entre los cimientos, una caja de acero donde guardó sus joyas, incluido el diamante Cruz del Sur. El sepulcro estaba rodeado por cariátides y cubierto por una lápida de mármol negro donde rezaba: "Maldito sea el que profane esta tumba". A la entrada del monumento, en una vitrina, estaban el casco de Miriam Stepford, su reloj de vuelo y el timón del famoso avión Chingolo 2, debajo de una losa con la siguiente leyenda: "Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar hasta las águilas". El 17 de agosto de 1964 le pondría el punto final a la novela de su vida, suicidándose tras una violenta disputa con su segunda exmujer, y los hijos que habían tenido con ella decidieron por él cuál sería su último destino. Hoy, Barón Visa está enterrado bajo un olivo a metros del ala funeraria donde yace Miriam Stepford. Bueno, y esa es la historia del monumento al amor más grande, que más no grande, está en ningún lugar exótico del mundo, acá, sino en Altagracia, Córdoba. Sí. Grande como un obelisco, un ala gigante como de avión, en homenaje a esta mujer que quiso ser una heroína. Dulce de leche, Vic. Y el colectivo, el monumento del amor. Ya saben, para poder canchear cuando se vayan a otro país, el monumento de amor más grande del mundo, después del Taj Mahal, papito. Venía a verlo a Altagracia. Bien, ¿está diciendo algo fenomenoide por ahí? Está diciendo de todo. Por ejemplo, cosas como: ¿cómo no te vas a pegar un pano con un avión que se llama Chingolo? Exacto. Ponerle Chingolo al avión. Claro. Sí, es que te digo, esos aviones eran un cajón en la mesa de luz para volar. Bien, vamos a ir con un tema de The Girls, o Las Chicas, una canción que se llama My Baby. No dice nada importante, pero tiene unas guitarras fabulosas y es una joyita del garage. Vamos con The Girls y My Baby. Yeah. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Bien, volvemos de este bloque. Venimos accidentados de risa, pero bueno, la risa siempre es buena. Sí. Dice que sube las defensas, así que hoy nos tomamos vitamina C del humor. Dios mío. Bien, vamos a ir con una sección que amamos, que es Banda Sonora, donde un genio como Lorenzo Anzuategui, @Anzuategui en Twitter pueden seguirlo. Él es el creador de las fiestas Dengue Dancing, un hito en la escena local, y también es un director de teatro fantástico. Pueden investigar su obra junto a Lautaro Kaminovich en www.loloilauti.com. Y hoy vamos a musicalizar estos romances, pasiones y parejas entre artistas, donde los celos, la competencia, la inspiración y todo se mezcla, y vamos a remusicalizar este tipo de situaciones. Vamos con el primer tema. Este tema para situaciones como, mirá, a mí realmente me inspira como escritor, lo que realmente me inspira como escritor es cuando estás triste y tus lágrimas caen como cristales rotos. Pero cuando te veo feliz, porque vos también te estás inspirando y escribiendo tus vivencias, me desconcierta, porque aquel artista soy yo. Vos podés seguir creando chocotortas gigantes para el premio Petrobras o perfiles de SoundCloud, pero acá el artista soy yo. Para este tipo de emociones, Diana Ross con The Boss. Ay, qué miedo ser el marido de Diana Ross en los 70s, ¿no? ¿Quién es el jefe? Dice Diana Ross. Nos acaba de tuitear @AnzoateGeek, como de geek. Bimbo y la Radio Católica Chilena. Lorenzo me escribe esta columna y me hace su selección musical, y suele ser un poco más zarpado o picante que yo, y dice que soy como una radio chilena católica que le censuro todo lo que es subido de tono. Sí, para después terminar riéndonos como lo hicimos, claro, es increíble. Intentarnos. Pero bien, bueno, ahí escuchábamos a Diana Ross con Who's the Boss, hoy el tema The Boss. Bien, otra situación entre parejas de artistas o musas. Ah, no sabe escribir prácticamente. Huele mal. No tiene ideales, no tiene valores. Su voz es espantosa, pero cuando la veo, los ángeles bajan. Las musas me besan y puedo pintar maravillas. Pero quédate así, calladita, calladita, quietita, quietita, quietita, así, así, nada más. Para esto, Andrada del Boca con la canción para gritar te amo. Obvio que si sos novio de Andrada del Boca, flashás con Los Ángeles, flash místico, etcétera. Y ahora nos callamos todos para escuchar el recitado de Andreita. Pensar que te tuve, pensar que fui tuya, en un rito sublime, insolente y prohibido. Mi cuerpo era una fiesta romántica en tus brazos, y estalló la luna acostada a nuestro lado, y no me importó el pecado que inventaron. Me sentí pura, pura y tuya. Y ahora, como si me despertaran de golpe, ya no soy tuya. Porque no estás y no te busco. Porque te amo y me enojo conmigo por amarte. Porque te amo y no, porque te extraño. Porque te amo y no, y me enojo conmigo por amarte, Andreita, este pasado. Bien, otra situación entre parejas de artistas. Yo lo aliento, lo acompaño cuando va a buscar materiales a la basura para su obra, que se llama Desecho Cósmico. Pega latas a comida en descomposición. Pero ¿sabes qué, papito? Yo haría cualquier cosa para lustrarte los zapatos. Talle 47. Salomon Burke con Humming Your Heart. Una canción que habla de atravesar montañas, valles, ríos, todo, todo, todo para meterme en la boca esos zapatos. Talle 47. Don't you know I've got to find me a home right now in your Salomon Burr, Come In Your Heart, hermosa canción. Y hay gente a la que no todo le va mal con su pareja artista. Ah, nuestra casa es la Factory de Warhol. No hacemos cosas, hacemos obras, no hablamos, cantamos, no hacemos la lista del súper, hacemos grabados en seda, no ensuciamos, hacemos manchas a lo Pollock, no hacemos caca, hacemos una instalación de las obras de nuestro amor, porque somos artistas y los amamos. Para estos momentos de felicidad total, Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard, el soundtrack de las aventuras de vos y tu novio artista de fantasía, yendo de la mano, corriendo de vernizaje en vernizaje, robando canapés. Sí, sí, a los dos nos encanta Wes Anderson. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw. It was against the law. Bien, así pasaba la sección de Lorenzo Anzuategui y banda sonora censurada por mí, la Iglesia Católica Chilena. Bien, sexto, no sé en qué bloque estamos porque nos tentamos y cortamos, tuvimos que ir a emergencias como sí. Se cae la gente en los certámenes de baile. Hoy esto es así. Pero bien, no podemos terminar un programa en el que intentamos difícilmente unir el arte, el amor, las parejas que juntaron las cosas, sin hablar de Shakespeare, que definitivamente ha tocado y contado y explicado el amor de una manera magistral. Shakespeare dice que el amor es un espíritu familiar, que el amor es un demonio, que no hay ángel más malo que el amor. Sansón fue tentado y gozaba de prodigiosa fuerza. Salomón también fue seducido y disfrutaba de gran sabiduría. La flecha de Cupido es demasiado dura para la maza de Heracles y por ello harto desigual para la espada de un español. El tema del amor es tan complejo como lo es el de la relación del hombre con sus circunstancias. Shakespeare en cada una de sus obras lo trató desde un ángulo distinto y creó así toda una doctrina del amor. El tratamiento es el de un poeta, pero los consejos que hay en la literatura de Shakespeare son los de un sabio en materia de experiencia madura, y la presentación siempre se acompaña de un sentido del humor que no quita, sino todo lo contrario, dignidad a tan elevado tema como el amor. Por ejemplo, queriendo mostrar la desesperación de un caballero que renegaba del amor mientras caía fatalmente en sus redes, Shakespeare escribía: ¿cómo? ¿Yo? ¿Enamorado? ¿Haciendo la corte en busca de esposa, de una mujer que semejante a un reloj alemán necesitará continuamente composturas, siempre desarreglado, nunca bien, por cuidados que se tengan en su marcha? Y yo suspiro por ella, velo por ella, ruego por ella. Vamos, es un tormento que me impone Cupido por haber ignorado el poder formidable de su débil poder. Sea, amaré, escribiré, suspiraré, rogaré, cortejaré y exhalaré gemidos. El amor y el deseo, filosóficamente considerados, son un anhelo de completura, de hallar en el otro o en el otro aquello que no sabemos encontrar en nuestro interior. Eros, el más antiguo de los dioses en la teogonía de Hesíodo, es la fuerza que lleva del ser al no ser, tratando de volver a encontrar el ser. El amor, la búsqueda de perfección, hace girar los mundos e impulsa la existencia en todas sus gradaciones. Vamos a recordar, Shakespeare es difícil de leer, hay que conseguir buenas traducciones, sí. Hay que comprarse libros para entenderlo, pero vamos a hacer una refrescadita para contarles un poco estas visiones del amor que tocó en sus libros, algunas de las facetas del amor que presentó genialmente en alguna de sus obras. En Enrique V, Shakespeare desarrolla los principios del amor como conquista, una buena idea del amor. Este héroe, tras vencer a los franceses, debe conquistar el amor de su amada, la hija del rey vencido. Su cortejo se asemeja en lo psicológico a la toma de una fortaleza. Es el modo de matrimonio que los hindúes en sus leyes de Manú exigen a los guerreros. Una vez habíamos hablado Creo que en el primer o segundo programa. Sí. En El Mercader de Venecia, el amor es el fruto del discernimiento del alma. La atracción que experimentan los protagonistas es la de los iguales. En ambos reside, inmaculado, el principio de lo justo, y esto provoca la atracción de sus almas y de sus cuerpos. En El Rey Lear, el amor es la piedad filial de una hija a su padre, y todas las pruebas que debe pasar dan fe de su elevación y pureza. En Hamlet triunfa la duda, no el amor. El príncipe de Dinamarca rechaza a Ofelia, la única que hubiese podido darle una respuesta a su encrucijada existencial. Muere el amor, fracasa el hombre y enloquece la mujer, verificando una vez más su enseñanza. Ellas, las damas, contienen y nutren al universo entero. Sin ellas, nadie puede sobresalir en nada. En Otelo se expone el reverso oscuro del amor, los celos y cómo estos van desgarrando y sumergiendo en la oscuridad, en el barro, en lo bestial, el corazón de un hombre. Los celos, ese demonio de ojos verdes, como lo escribe aquí, no afectan la lealtad de un corazón inmaculado como el de Desdémona. Cuando más se rebaja la imagen de Otelo, más se eleva la de esta heroína, hasta ascender a una categoría ya de inmortal. En La Tempestad de Shakespeare, desarrolla la necesidad de las pruebas que debe superar el amante para hacerse merecedor de su amada. Sin estas pruebas el matrimonio no es legítimo para la naturaleza. En esta obra hay una escena en que los elementales de la naturaleza escenifican un matrimonio de los dioses y el nacimiento del amor, como una enseñanza inolvidable para el futuro matrimonio de los jóvenes amantes. En Sueño de una noche de verano se canta el amor como el embeleso de la existencia, la ilusión luminosa que vence la razón y que une a los hombres y a los dioses. Es una historia increíble. De todo esto, si no quieren leer el libro, pueden hacer El Camino del Vago y se alquilan la película. Sí, que es hermosa. Pero y porque a veces es mejor leer ver la película que leer una mala traducción de Shakespeare realmente. Sí. En La Doma de la Bravía, el amor se vive como un dominio, como el señorío que ejerce con una voluntad inquebrantable el hombre sobre la naturaleza, representada por la mujer rebelde. Dice también del amor entre el espíritu y la psique rebelde, y cómo este amor solo puede mantenerse por la perfecta sujeción del primero sobre el segundo. La Doma de la Bravía es la fierecilla domada. Claro. Bueno, en Antonio y Cleopatra habla del amor como un poder que anonada. Venus adormece y vence a Marte, y el ardor guerrero de Antonio se va debilitando y se extingue ante la belleza y encantos de Cleopatra. Ambos se apartan de los cauces de su existencia, dejan de responder ante su destino histórico, pero el amor que había anonadado su existencia material resurge victorioso tras la muerte. En Julio César se exponen los sagrados deberes de los amantes que han unido sus vidas en el matrimonio. Bien, en Romeo y Julieta, que es como un clásico, el clásico terrible, el clásico de los clásicos, para muchos es la más bella historia de amor que se haya escrito. Es el amor de las almas gemelas que se encuentran, no son necesarias las pruebas, los trabajos, la conquista, la devoción. Aquí las almas se reconocen, se unen y se consumen en un mismo fuego, más allá del destino trágico. La prueba es obedecer a su propio corazón. El compromiso surge del reconocimiento, es el amor que en la India llaman de los cantores celestes, ¿no? Como una bendición del cielo que desciende sobre las almas y, bueno, lo más cursi del mundo que uno puede decir, lo puede decir sobre Romeo y Julieta. Bueno, y por último, en Trabajos de Amor Perdidos, se narra cómo unos nobles pretenden cerrar las puertas del amor para entregarse a la austeridad, al estudio y la mortificación. El amor finalmente entra, rompiendo todas las barreras y exigiendo los más duros trabajos a aquellos que quisieron renegar de él. En esta obra aparece una de las mejores exposiciones de la naturaleza del amor en sí misma. Cualquier, en general las obras, todas las obras de Shakespeare hablan de un tipo de amor. Por objetivos, por conquistas, por ideales, por mujeres, por países, por fantasmas, por mil cosas. No hace falta que recomendemos su obra porque la humanidad esperemos que lo siga leyendo. Bien, vamos con un hit que también está en la biblioteca, discoteca básica de los Hit Groups, de Ad Libs. Es un grupo vocal mixto y este fue su único hit entre pares en los charts en 1965. The Boy from New York City es una canción de la que hicieron cover los Manhattan Transfer, y algo que era muy común en los 60s eran que grupos hacían una canción que respondía a otra, y la canción de respuesta de Boy from New York City fue la de los Beach Boys, The Girl from New York City. Vamos con The Ad Libs y The Boy from New York City. And he's neat and oh so sweet. Estás en Cíclope Radio. Hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a ir a la sección Querido Diario, donde abro la primera hoja de mi diario íntimo como un candadito con forma de corazón y ese aroma a sweet honesty dentro de sus hojas. Y voy a escribir algo. Querido diario, hoy hablamos de amor y de arte, y quizás amar sea un arte. Pero también escuché historias que no me gustaron, de gente que combinaba las dos cosas, y me di cuenta que a veces tener un novio muy artístico puede ser un problema muy complejísimo. Entonces mejor me busco a alguien distinto a mí, y que el arte que inventemos juntos sea el arte de ser felices. Y también quiero pedirle disculpas a todas las comunidades que ofendí esta noche. A la comunidad de los enanos, a las comunidades que le faltaron una pierna, a las comunidades que le sacaron una tetita. Y también quiero agradecer a todos los oyentes y pedirle disculpas a la radio por cómo nos hemos tentado hoy, por cómo hemos perdido totalmente el hilo y la responsabilidad como personas de los medios. Pero lo recuperamos también después. Fue, o sea... Nadie está pudiendo seguir el programa. Agradecemos entonces a Ciclop Radio, a Agustín. Gracias, Matías. Gracias. Gracias, CQ. Bien. Hasta el domingo que viene, gracias a todos. Quédense, de verdad que el domingo que viene, ay, volvemos. Fue lo más. Genial, bueno, esperemos que alguna palabra. Hoy no estuvimos muy expeditivos ni investigadores. Hablamos más del arte y el amor, pero ojalá que haya servido para que pienses algo. Vamos a ir con un hitazo del pop japonés de Aki Izumi, Kowai Heart De. Hasta el domingo que viene. は後で、後で、後で、後ですもの は後で、後で、後で、後でするものよ。あなただけに捧げる真心。 後で、後で、後で、後でするものよ。あなただけに捧げる真心。